Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El don de la vida. David Hume, el famoso filósofo escéptico, no solo perdió la fe adquirida en su infancia, sino que también indujo a su madre al escepticismo. Se cuenta que cuando ella estaba en su lecho de muerte, llamó a su famoso hijo a su lado y le dijo: "Me has quitado la fe y ahora no tienes nada que darme a cambio de ella. Pobre madre y pobre hijo." La mujer no está llamada a ser madre únicamente en el terreno biológico. Su vocación es convertirse también en madre espiritual de sus hijos. Esta maternidad espiritual se realiza en el amor y el cuidado de los hijos por medio de su instrucción y educación. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, cada ejemplo de la madre es un nuevo alumbramiento espiritual que ayuda a crecer al fruto de sus entrañas. Dichosa la madre que enseña a sus hijos a conocer a Dios e invocarlo con el dulce nombre de Padre, a enamorarse desde la más tierna infancia de la persona de Cristo, a juntar las manecitas para invocar a la mamá linda de los cielos. Dichosa la madre que con sus palabras enseña a sus hijos a respetar y amar a los demás. Bienaventurada también aquella que le enseña a alegrarse con quien está alegre y a compadecer a quien se encuentra triste. Y más importante que las palabras es el ejemplo del propio amor materno a Dios y al prójimo, como lo recalca el catecismo holandés. La madre tiene gran importancia. Ella enseña al niño en manos de quien está segura la vida humana. Ella le enseña a rezar con los mayores. Le responderá cuando le pregunte por el pesebre y la cruz. Con cautela empezará a enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. La educación en el amor al prójimo podría resumirse así: enseñar a los niños a alegrarse de la alegría y felicidad de los otros. Si lo aprenden así, no se quedarán insensibles ante el dolor ajeno. De tal educación puede nacer incluso la vocación a poner toda su vida al servicio de la humanidad y del reino de Dios. Hasta aquí el catecismo holandés. Y dichoso también el hijo que, sentado sobre el regazo maternal, desde pequeño y a ejemplo de su madre, aprendió a juntar sus manitas para invocar a Dios y a trazar sobre su frente la señal de la cruz. Cornelia fue una noble matrona romana, hija de Escipión el Africano, famoso general que derrotó a Aníbal y a los cartagineses. Después de muerto su rico marido, Tiberio Sempronio Graco, Cornelia tuvo que vender sus propiedades y llevar una vida sencilla con sus dos hijos. Cuentan los anales de la historia romana la siguiente escena que tuvo lugar en el siglo II antes de Cristo. Era una mañana brillante. Dos hermanos jugaban en el jardín cuando su madre Cornelia los llamó. Hoy viene a comer con nosotros una amiga muy rica que quiere mostrarme sus joyas. Llegó la dama, suntuosamente vestida y adornada con anillos, collares, brazaletes, cadenas de oro y toda clase de piedras preciosas. Parecía una reina. Saludó a Cornelia, quien vestía una sencilla túnica blanca. Su único adorno era su hermoso rostro, la sonrisa de bondad que embellecía su cara y la luz de alegría que despedían sus ojos. Contempló gustosa las joyas de su amiga y ponderó su hermosura y valor. ¿Quieres ver otras joyas?, preguntó la amiga, y ordenó a dos esclavas de su brillante séquito abrir un gran baúl del cual brotaron toda clase de rubíes rojos como la grana, zafiros como el azul del cielo, esmeraldas tan verdes como el mar y diamantes que reflejaban la luz del sol. Los dos niños miraban las joyas con los ojos clavados en ellas. Ojalá que mi madre tuviera joyas tan bellas, dijo el menor a su hermanito. Finalmente, las doncellas cerraron la caja y la amiga preguntó a Cornelia con cierta sonrisa de lástima. Dime, Cornelia, ¿es verdad que tú no tienes joyas? ¿Es cierto que has quedado muy pobre al morir tu marido? Cornelia, sonriendo, respondió tranquila. De ninguna manera. Tengo unas joyas mucho más preciosas que las que acabas de mostrarme. Entonces déjame verlas, dijo la incrédula amiga. Cornelia abrazó a sus dos hijos y sonriente exclamó, estas son mis dos joyas preciosas. Estas son mis dos joyas preciosas. Por ventura no son mucho más lindas y valiosas que las que acabas de mostrarme. Los dos hijos, Tiberio y Graco, nunca olvidaron el orgullo y el amor de su madre. Años más tarde, cuando ya eran importantes políticos de Roma, recordaban agradecidos la escena del jardín. Y los romanos también rindieron tributo al amor de esa madre, erigiendo una estatua sobre su tumba con la inscripción Cornelia, madre de los Gracos. Querida oyente, ¿cuántos hijos tienes? Con ellos, ¿eres rica o eres pobre? El hijo es un don de Dios. Permíteme ilustrar esta verdad con una narración absolutamente histórica. Emilia pertenecía a una familia de clase media en un país europeo que sufría estragos y carestías después de una prolongada guerra

para una cantidad incalculable de niños que viven en el seno de sus madres y esperan unirse a la luz del día. Es irónico el hecho de que un minúsculo grupo de 5 individuos que dieron su voto positivo tenga poder para asestar un machetazo jurídico a un estatuto aprobado en 1991 por el pueblo colombiano, haciendo caso omiso olímpicamente a más de 1 millón de firmas de ciudadanos que se oponían a la despenalización del aborto y a la inmensa mayoría del pueblo colombiano de muy variadas religiones que siente ultrajado el derecho a la vida. La decisión de la Corte va en abierta oposición con la mentalidad de las constituyentes, quienes discutieron el tema del aborto y por inmensa mayoría lo rechazaron. Legalizado el aborto, así sea para determinados casos, perdemos los colombianos toda la posibilidad de crítica a los alzados en armas, porque si la madre o el médico o la comadrona pueden con la ley en la mano aplicarle la muerte al niño, ¿con qué autoridad podemos nosotros criticar los crímenes y las masacres de los guerrilleros y de los paramilitares? ¿Cuántos Juan Pablos o Teresas de Calcuta van a ser descuartizados y arrojados a una caneca de basura en las clínicas de aborto por médicos sedientos de lucro y enfermeras sin conciencia y por sus propias madres o padres gracias a la decisión de solo 5 ciudadanos que con piedad y sin piedad aprobaron este crimen nefando? Escuchemos otra narración que podríamos titular "Qué hermosas son tus manos, mamá". Laura Tangorra es una joven italiana casada con Francesco Beretta. Hasta hace años conjugaba su trabajo como profesora con el cuidado de sus 2 hijos, Alexandra y Marco. El año 2000 nació Alice. A los pocos meses de este tercer embarazo, se le descubrió una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Según el parecer de los médicos, el contratiempo del embarazo no haría más que acelerar el avance del morbo hasta volverlo irreversible. Por ello, le aconsejaron que abortara. Laura se negó rotundamente, y las consecuencias de esta decisión fueron implacables. Ahora casi no puede moverse y tiene que sufrir la incapacidad de abrazar y ayudar a su hija. Ella misma confiesa: "Alguna vez ve mis manos que no aplauden mientras le digo muy bien. Entonces me las toma, las une, las mueve y me las besa. Pero yo jamás he peinado sus cabellos, ni paseado con ella de la mano, jamás le he leído un buen libro, no le he cantado una canción. Si quiere ayuda, no me lo pide a mí. No sabe que cuando se hace daño, yo la abrazo con el pensamiento. No sé explicar lo que se siente. Es un dolor profundo que parece desgarrar el corazón, que quita la respiración, que puede volverla uno loca. Sin embargo, estos sufrimientos no le quitan la alegría de vivir y de ser madre, porque está segura que una madre no muere jamás. En estos días, sirviéndose de un programa informático especial, ha publicado su segundo libro, Rumore di Mamma, Rumores de Mamá. En él reflexiona sobre la maternidad y comparte su experiencia como educadora. Lo que se recaude con la venta del libro no podría ser de otra manera, viniendo de quien viene, será destinado a obras de beneficencia. El aborto hubiera sido la solución más fácil y expeditiva. Quizás todavía hoy Laura podría moverse con facilidad y seguramente no sufriría la imposibilidad de abrazar a su hija. Pero ella apostó por la maternidad, y aunque no pueda abrazar a Alice con los brazos, lo hace con el pensamiento, con el amor. Ciertamente, el testimonio de Laura es admirable, pero ella no se considera a sí misma una heroína, sino una madre normal. Y es así, pues a pesar de que haya quienes deseen hacernos creer lo contrario, la auténtica maternidad es amor hecho sacrificio, generosidad y heroísmo. Por ello, su historia, aunque muy particular, es la punta de un enorme iceberg formado por esos millones de madres que día a día entregan su vida. Como un cirio, se consumen poco a poco, dando luz y calor a sus hogares. Sin duda, todas ellas merecen escuchar de labios de sus hijos las palabras de Alice. ¡Qué hermosas son tus manos! ¡Qué hermosas son tus manos, mamá! Los bebés nos llevan en un viaje muy especial a la tierra del amar. Nos llevan a un lugar que jamás creímos que existiera, que siempre estuvo allí dentro de nosotros, esperando solo que un niño le abriera la puerta. Es el lugar donde el amor comienza y donde descubrimos que dando recibimos mucho más. Los bebés nos conducen de vuelta a nuestros primeros pasos, pensándonos alguna vez tan pequeños e indefensos como él, encontramos al niño que aún llevamos dentro. Miramos a nuestros padres de un modo nuevo y comprendemos cuánto significamos para ellos. Los bebés nos regalan una nueva comprensión del mundo. Lo que no nos sorprendía, hoy nos parece maravilloso. Verlo crecer, moverse, tocar y sonreír. Los bebés nos enseñan tantas cosas, que una casa es más acogedora si está desordenada, que los horarios solo pueden ser flexibles y que ya no habrá tantas noches de sueño tranquilo. Más aún, aprendemos que el tiempo, tan importante para nosotros, no vale nada para nuestro bebé. Los bebés obran algo mágico entre nosotros. Por un breve lapso, tan breve, somos la única persona. Nadie será tan rico. Nadie sabrá tanto. Nadie, excepto nosotros, sus papás, seremos capaces de provocar la risa de nuestro bebé. Lo acariciamos, lo abrazamos y lo sostenemos acunándolo dulcemente, mientras por arte de magia el tiempo se detiene y sentimos, sin una sola palabra, la presencia del amor entre nosotros. El mundo se transforma cuando seguimos a nuestro pequeño. Nos detenemos a observar el camino de una hormiga, el vuelo de una mariposa, el salto de una ranita. Descubrimos que los charcos existen para saltar en ellos, nunca por encima, que la hierba se disfruta con los pies descalzos y que es tan divertido atrapar insectos. Los bebés pueden ser también el mayor desafío que enfrentemos. Su inocencia espera, en silencio, confiadamente, que hagamos de ellos la mejor obra de arte de toda nuestra vida. Habrá ocasiones en que te preguntarás cómo se te ocurrió emprender este viaje en el cual se espera tanto de ti, en el cual las obligaciones y las exigencias tantas veces te agobian. Ese es el momento de detenerte, de escuchar tus propias voces, de pensar también en ti, de darte un respiro, de pedir ayuda. Tu felicidad es tan importante para tu bebé como la suya para ti. Con los años, tu bebé crecerá y todo el cuidado, el alimento y el tiempo que le habrás dado como mamá o como papá ya no serán necesarios, pero tu hijo sí necesitará siempre el amor que ustedes han compartido. Ese círculo infinito de amor recíproco lo nutrirá toda la vida. Esta oración la invito a rezarla especialmente a las madres y padres que esperan un hijo. Señor Padre nuestro, te damos gracias por el don maravilloso con el cual nos haces partícipes de tu divina paternidad. En este tiempo de espera, te pedimos, protege esta vida llena aún de misterio, para que nazca sana a la luz del mundo y al nuevo nacimiento del bautismo. Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestro Hijo. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.